¿Y esta iniciativa como pionera en la región? Es una iniciativa pionera a nivel nacional. Una empresa que se dedica a lo mismo, que hace lo mismo con los mismos residuos, está en España, en Almería, en lo cual visitamos nuestra gira por Europa, que gestionan 20.000 hectáreas. Nosotros aquí tenemos 800 hectáreas y hemos gestionado 61. Quizás no hay nadie más en Chile que se dedique a lo mismo que hacemos nosotros. Y por eso esto mismo queremos replicarlo en Arica o en otras regiones. Y ahí está sería muy bueno el aporte de INDAP en esta conexión con Arica.